¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes en un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Como ya saben, aquí nos gusta hablar de diferentes fenómenos, pero siempre desde un enfoque científico. Nuestra intención es poner el conocimiento científico al alcance de todos. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y les damos la bienvenida. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de ¿Qué ciencia con eso? Antes de comenzar con nuestro tema, como siempre, les pasamos los contactos de la cabina de La Voladora Radio. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio del teléfono 597-978-5252, que pueden enviarnos un WhatsApp al 5540-61-5459, que pueden escribirnos al Facebook y al Twitter @lavoladoraradio. Y también que pueden encontrarnos en la página web www.lavoladora.org. Ahí poco a poquito se van subiendo los podcasts de todos los programas que hemos realizado. También, si quieren encontrarnos directamente a nosotros, pueden buscarnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? En el programa de hoy nuevamente nos haremos preguntas sobre el pasado. Pero si recuerdan el programa anterior, nos fuimos algunos miles de años atrás en la historia. Pues ahora nos iremos miles de millones de años atrás para preguntarnos qué ciencia con el origen de la vida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fácil como ayer. Entonces, como les comentaba, ahora vamos a hablar sobre el origen de la vida. Y para eso tenemos a un invitado, es el doctor en Ciencias de la Tierra, Saúl Villafañe. Como les comentaba, él estudió Ciencias de la Tierra y se doctoró en estas ciencias, en las geociencias. Y él estudia la interacción de las moléculas orgánicas con superficies minerales. Y muchas de las preguntas que se hace y que trata de responder son acerca de la química de superficies, de la ciencia de materiales y, como mencionábamos, del origen de la vida. Ha escrito mucho en relación a la ciencia, en artículos científicos y libros, pero también ha escrito mucho y ha hecho muchas cosas de divulgación de la ciencia, que ya le preguntaremos en su momento. Pero bueno, buenas tardes, Saúl, y gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué onda, Felipe y Tania? Al contrario, muchas gracias a ustedes por abrir estos espacios. Realmente lo disfruto mucho y les agradezco el tiempo y el espacio. Muchas gracias a ti, Saúl, por haber aceptado nuestra invitación. Y como solemos también preguntar aquí en el programa, pues primero queremos saber por qué se estudia Ciencias de la Tierra. ¿Quiénes son los que estudian Ciencias de la Tierra? Esta es una gran pregunta porque yo fui parte de la primera generación de Ciencias de la Tierra que egresó ahí de la UNAM y literalmente podríamos decir que fuimos un experimento, un esfuerzo de muchos años, ¿no? De parte de la universidad tratando de armar una carrera multidisciplinaria. Coincidió, ¿no? Que justamente cuando yo terminé la prepa se abrió esa carrera. El plan de estudios era muy, muy raro, se podría decir, porque englobaba muchas materias, ¿no? Llevamos física, química, matemáticas, biología, cosas de geología. Entonces, Yo veía que muchos de mis compañeras y mis compañeros venían de diversas áreas, ¿no? Unos venían de área 2, otros de área 1, incluso unos venían de humanidades. Entonces, la carrera de Ciencias de la Tierra logró conjuntar muchas personas con diversos intereses, pero al final creo que se puede concretar en que todos tenían las ganas de estudiar a la Tierra como un sistema dinámico, que es lo que es, ¿no? Hay muchas esferas, hay muchos, o sea, puedes estudiar la atmósfera, puedes estudiar la Tierra sólida, el espacio. Entonces, yo creo que es una carrera muy bonita que te permite tener una apertura mental y tener una mejor visión de cómo se dan estos procesos, ¿no? Porque muchas veces vemos la parte de Ciencias de la Tierra o la Tierra como en un marco muy, muy específico, y esta carrera te permite como ampliar esos horizontes. Entonces, realmente, desde mi perspectiva, cualquiera puede adentrarse en este mundo. Lógicamente, conforme vaya avanzando, va a definir sus temas, sus prioridades, sus perspectivas, pero sinceramente pienso que cualquiera que le interese entender cómo se dan ciertos fenómenos en el planeta Tierra o incluso fuera de ella, es una buena oportunidad. Y en el caso del posgrado, ¿desde qué licenciaturas pueden pasar al posgrado en Ciencias de la Tierra? ¿También desde cualquier área o si van teniendo cierto perfil para ingresar al posgrado? Ahí, desde ese sentido, para ingresar al posgrado tienes que hacer exámenes de selección, ¿no? O sea, básicamente, al menos para entrar al posgrado de Ciencias de la Tierra, tienes que presentar 4 exámenes básicos, que es Ciencias de la Tierra, obviamente, matemáticas, física y química. Entonces, si tú a lo largo de tu trayectoria académica, es decir, en la licenciatura, lograste tener estas materias, pues va a ser relativamente sencillo que entres. Sin embargo, tengo muchas compañeras y compañeras que vienen de otras carreras, por ejemplo, biología, que a veces tal vez no llevan esta parte de física o matemáticas tan a fondo, pero afortunadamente el posgrado ofrece toda una preparación, cursos propedéuticos que te van ayudando, ¿no?, a reforzar los conocimientos que tal vez no tuviste en su momento. Entonces, sí hay un proceso de selección, pero considero que lo importante es primero definir un proyecto que te guste, que tenga que ver con algo relacionado a las Ciencias de la Tierra, y ya después te preparas, ¿no? No todos los proyectos exigen la misma, o sea, el mismo hincapié en algunas materias. Por ejemplo, si bien es una ciencia multidisciplinaria, hay que saber algo de matemáticas, pero no todos exigen que sepas hacer programación, ¿no? Sería lo mejor, pero no todos lo exigen. Entonces, hay para muchos perfiles, realmente creo que es un abanico de posibilidades, pero sí hay que presentar esos 4 primeros exámenes y pasarlos con la mejor calificación posible. Serían como las bases para poder defenderte en el posgrado, aunque ya después te vayas perfilando hacia distintas áreas, ¿no? Me imagino. Sí, o sea, lo básico es que tengas una noción físico-matemática y también una base sólida de química y... O Ciencias de la Tierra son muchas cosas, ¿no? Pero que sí tengas una visión amplia y tengas típico bases buenas de cálculo y de física mecánica, vectorial y todas esas cosas, mecánica clásica. Pero también basta con tener un curso bueno de química orgánica, química general. Yo recuerdo que una de las materias que más disfruté fueron de las de biología, que yo las tomé como optativas, pero yo las disfruté mucho. Biología, la célula, evolución. Yo pienso que todo el mundo debería tomar la clase de evolución porque es hermosa y es fundamental, ¿no? Todo el mundo debería entender eso. Pero bueno, esa es de mi perspectiva. Pero sí, tienes que tener como un buen background para que se te sea relativamente fácil aplicar los conocimientos en otro tipo de problemas. Bueno, ahí está el tip para quien se anime a estudiar Ciencias de la Tierra. Ya sabe como por dónde. Bueno, es muy interesante, ¿no? Esto de las vocaciones y cómo podemos entrar a alguna carrera en particular. Pero bueno, ahora entrando ya al tema que nos interesa, el origen de la vida, pues antes de pasar a eso, una pregunta rápida para definir sería ¿qué es la vida, no? Primero, ¿cómo podemos definirla para poder ya después averiguar de dónde viene, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir a la vida? Sí, bueno, esa es una pregunta bastante difícil, pero... Y actualmente, ¿no? Hay un campo de investigación dedicado a eso. Y si bien hay artículos que mencionan que no podemos definir el fenómeno de la vida en términos generales, porque eso va a depender de la perspectiva y de la línea de investigación que estés desarrollando. Desde mi punto de vista y lo que hago, que es química prebiótica, que es justamente la química que pudo haber existido antes del formar las primeras formas de vida, entre comillas, porque tampoco no sabemos cómo pudieron ser esas formas. La vida podemos entenderla como un proceso en donde tuvo que haber una evolución a partir de materia inanimada hasta desarrollar estructuras relativamente complejas, ¿no? Esas estructuras relativamente complejas es desde la perspectiva en donde yo estudio, el área en el que estudio, son tres fundamentales que son metabolismo, material genético y compartimentalización, que son las membranas. Nosotros desde nuestra área de investigación sabemos que todos los organismos que conocemos hasta ahora al menos tienen que tener tres de esas componentes fundamentales, y eso podríamos decir que son lo más básico que tendría la vida. Sin embargo, para ver cómo funcionan interconectadas esas tres variables, aún hay muchas dudas, ¿no? Pero digamos que eso es lo que estamos buscando, entender cómo pasar de algunas material de construcción, unos bloques de construcción que son moléculas orgánicas, ver bajo qué condiciones se interactúan, bajo qué condiciones se van ensamblando hasta formar cosas más complejas, que en el mejor de los casos será entender el origen de la vida, pero pues eso ya son las grandes ligas, ¿no? Nosotros estamos un paso antes de entender los bloques de construcción de las células y ver bajo qué condiciones se pueden formar. Sí, como mencionas, sí es súper complejo, ¿no? Definir. Es una pregunta muy difícil y mucha gente la ha tratado de responder, ¿no? Desde la filosofía incluso, ¿no? Entonces, sí es muy complejo, pero qué bueno que nos aclaras que desde tu área de investigación, pues son estas tres características que mencionabas. Sí, súper importante, ¿no? Porque si queremos estudiar el origen de la vida, pues primero tenemos que definir qué es eso que estamos buscando, ¿no? En qué momento se originó. Y esa sería la pregunta para que tú nos puedas responder de forma más amplia, Saúl. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando acerca del origen de la vida? Sí, pues hay dos términos que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, no sé si en algún momento el auditorio haya tenido relación o haya escuchado ahí en su escuela o en algún momento Oparin y Haldane, o sea, estamos hablando de 1930. Ha habido muchas hipótesis para tratar de explicar cómo pudo formarse los primeros organismos, pero la que me gustaría resaltar es la de Oparin y Haldane alrededor de 1930, donde ellos básicamente trataron de crear una serie de argumentos donde a partir de moléculas que podían estar en la Tierra primitiva y eran sencillas, ver bajo qué condiciones podrían ir transformándose hasta formar los primeros organismos, ¿no? Oparin en su momento los llamó coacervados, pero ahora esa idea se sigue reestructurando, se sigue mejorando con los nuevos descubrimientos científicos que hay en esta área de estudio. Y básicamente, les digo, o sea, lo que tratamos de hacer es entender, por ejemplo, cómo bloques de construcción se van ensamblando, bajo qué condiciones, hasta formar estructuras relativamente complejas, ¿no? La célula, pues es una máquina súper refinada, pero nosotros es como que lo más sencillo, entre comillas, es entender los bloques de construcción para formar un ribosoma muy pristino, ¿no? Algo relativamente sencillo, pero bajo argumentos geoquímicos consistentes, con síntesis química plausible desde la perspectiva de la geología, de la geoquímica. Eso básicamente es lo que estamos buscando. Hay muchas líneas de investigación, hay numerosos experimentos, pero básicamente eso, ¿no? Y también algo que me gustaría recalcar es que esta parte ha evolucionado y hoy nombres más, nombres menos. Hay un área que se llama química de sistemas que básicamente es tratar de desarrollar experimentos más complejos en donde tú puedas entender cómo interaccionan diversas moléculas, bajo qué condiciones y cómo puedes tener las tres componentes que antes mencioné en un mismo sistema, ¿no? Eso no sé cómo lo escuchen, pero se dice más o menos fácil, pero realmente es algo que se sigue trabajando, se sigue mejorando y ha habido avances importantes, ¿no? Pero la realidad es que todavía hay muchos huecos en el conocimiento. Otra duda que me surge a partir de pues toda la investigación que han realizado es, ¿se puede saber cuándo se originó la vida? ¿Tienen una idea de cuándo surgió, en qué momento surgió? O sea, sabemos que la Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿no? Y que no siempre hubo vida. ¿En qué momento surge como tal la vida, así como la definiste? Esa también es una pregunta medio complicada, pero la respuesta, o sea, siendo honesto, es que yo pienso que nunca vamos a saber cuándo se originó la vida, pero sí podemos tener como un espacio de tiempo más o menos en base a la evidencia, ¿no? Un problema es que las primeras formas de vida no eran capaces de tener así como fósiles, ¿no? Como los que estamos acostumbrados, ¿no? Por la estructura que tenía. Pero sí que tenemos evidencia, hay varios estudios a veces con relaciones isotópicas, evidencias indirectas que nos dicen que la vida más o menos pudo haberse originado entre 4.1 gigaaños o 3.8. O sea, digamos que es 400 millones de años después de la formación de la Tierra. Pero la realidad es que hay dudas. Más o menos, y la comunidad científica ha estado en acuerdo, es que hay suficiente evidencia científica que te sugiere que alrededor de 3.800 millones de años ya era posible encontrar algo parecido a cianobacterias, lo que vemos en los astromatoritos y eso. Sin embargo, todavía es necesario corroborar por otras fuentes, pero más o menos la comunidad científica acepta que alrededor de 3.800 millones de años ya era probable encontrar algún tipo de vida, ¿no? Que pues también eso se está mejorando, se sigue trabajando en eso. Sí, seguramente todavía es un dato que puede cambiar, ¿no? Pero bueno, está muy interesante, tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir platicando acerca de este tema. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 18 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy, recuerden, estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con el origen de la vida? Pero antes les vamos a platicar sobre Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita. Y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246, que tiene un horario de atención de 7 a 20:30 horas. Por su parte, está también la Oficina Intergrupal Paso 12 de Alcohólicos Anónimos, que ofrece también orientación gratuita. Y aquí para más informes pueden contactarse al teléfono 55-83-08-1923, con un horario de atención de 10 a 18 horas. Bueno, antes de la pausa hablábamos de esta idea que tenemos de cuándo surgió la vida en nuestro planeta, ¿no? O sea, hace aproximadamente 3.800 millones de años. Entonces, como les decía, ya nos fuimos más atrás en el tiempo que la semana pasada. Pero nos platicaba Saúl sobre sobre su área de investigación, que es previo a esta cuestión del origen de la vida, donde están ellos investigando los bloques que forman la vida. Entonces, no sé si nos puedas aclarar a qué te refieres con esos bloques. A grandes rasgos, en el área donde trabajamos, realmente nos ayudan muchas ciencias. Actualmente hay bastante información y más o menos tenemos una idea de las condiciones que pudieron estar disponibles o pudieron estar en la Tierra primitiva, ¿no? Desde una perspectiva desde la geología o de la atmósfera y del océano. Hay muchas ciencias. Entonces, más o menos tenemos idea de cuáles eran las características de la atmósfera en la Tierra primitiva, cuáles eran las características o qué tipo de corteza era la que existía en los primeros años de la formación de la Tierra, también algo de los océanos, entre otras variables. Al final, nosotros tratamos de reunir todo ese conocimiento y desarrollamos estrategias o hipótesis de trabajo donde vamos a plantear un entorno primitivo, así se le llama, ¿no? Un entorno primitivo que tenga variables físico-químicas y geológicas bien específicas donde van a poder ocurrir reacciones químicas. Ese tipo de reacciones químicas va a depender del material de partida, ¿no? Algunos trabajan con ciertas moléculas, pero al final nosotros estamos tratando de entender los bloques de construcción de la vida, que al final van a ser aminoácidos, van a ser lípidos, van a ser ácidos carboxílicos, van a ser bases nitrogenadas, azúcares, todos estos componentes que lo tienen en común que están compuestos de carbono, ¿no? El carbono es la molécula esencial en todo esto. Entonces nosotros tratamos de armar un camino de evidencias científicas y ver cómo se forman todos estos bloques de construcción, bajo qué condiciones. El siguiente paso es, bueno, sabemos que las proteínas están hechas de aminoácidos, ¿no? Bueno, una vez que sintetizamos aminoácidos bajo ciertas condiciones específicas, el siguiente paso va a ser, bueno, ¿cómo vamos a ir ensamblando esos aminoácidos para formar cadenitas relativamente largas que serían las, como las protoproteínas? Esto naturalmente no es sencillo porque depende de muchas condiciones, pero básicamente a grandes rasgos es así como nos imaginamos estos escenarios, cómo se pudieron dar esos bloques de construcción. Una parte también que me gustaría añadir es que esos bloques de construcción también se pueden formar fuera del planeta Tierra. Hay hipótesis también que señalan y hay suficiente información científica que los cometas, incluso los meteoritas, realmente tuvieron un aporte importante en esta materia orgánica, ¿no? Hay un meteorito muy, muy famoso que es la de Murchison, donde tiene muchísimo material orgánico. Entonces, también hay que tomar en cuenta ese aporte y ya después entendemos cómo se fue ensamblando, cómo fue interaccionando ese material orgánico para dar paso a estructuras más complejas. Pues más o menos como entiendo como en esta asimilación de los bloques, pues yo me imagino pues una casa, ¿no? Quizás una parte son estos aminoácidos, lípidos, ácidos carboxílicos, todo esto que nos mencionas. Yo creo que sería así como lo muy básico de una casa, o sea, los tabiques, quizás clavos, pedazos de madera, ¿no? Y ya después cuando se juntan, pues ya tendríamos una pared o una puerta, ¿no? Entonces ahí vendrían ya las proteínas quizás. Y que eso no significa que tengamos vida, ¿no? Por eso también, como mencionas, estas partes, estas puertas o estas cosas más complejas las podemos encontrar aún fuera de la Tierra, lo que no ha pasado con un organismo vivo, ¿no? Sí, exactamente, es un muy buen ejemplo. Yo siempre lo retomo como son Legos. Sabemos que los Legos tienen distintas formas, distintos colores, y pues nosotros los vamos ensamblando. Pero si queremos hacer una estructura como un halcón milenario, tal vez sabemos cómo formar un ala, tal vez sabemos cómo ser el frente o algo así, pero incluso si formamos el halcón milenario, ¿cómo vamos a ver que eso vuela, no? ¿De qué depende que eso vuela? Que eso es justamente lo que no sabemos, ¿no? Sabemos cómo formar alas, sabemos cómo formar ruedas, sabemos cómo formar cabinas, pero ensamblar todo aún no tenemos idea. Pero es un excelente ejemplo, Felipe. Y otra pregunta, Saúl, ahorita que mencionabas que puede haber diferentes hipótesis en torno al origen de la vida. Bueno, no sé si cuánta sería la pregunta correcta, pero ¿qué tipo de hipótesis existen acerca de cómo se originó la vida? O sea, pues sabemos que hay más de una entonces, ¿no? ¿Cuáles serían las más importantes? Sí, o sea, hay muchas hipótesis. Sí, es una gran pregunta. Hay muchas hipótesis. Digamos que la que predomina en el sector académico es algo que se llama evolución química, que justamente es cómo se fueron transformando las moléculas a través del tiempo para dar algo tan complejo como una primer célula. Naturalmente, pues eso no lo sabemos por ahora, pero considerando que la materia se puede ir transformando bajo ciertas condiciones, hoy hay suficiente información y hay bastante evidencia científica que tú puedes pasar de moléculas relativamente sencillas como pues, de 3 átomos a formar hasta oligonucleótidos, ¿no? Que son los precedores de ácidos nucleicos. Y eso, esa evidencia científica te indica que si tú logras conocer bajo qué condiciones y bajo qué escenarios primitivos podrías formar este tipo de moléculas complejas, tal vez en algún momento haya suficiente evidencia científica y robusta para tener todo un escenario de cómo se pudieron formar todas estas partes hasta en algún momento, que yo lo veo lejos, siendo sincero, las primeras formas de vida, ¿no? Pero básicamente evolución química es lo que es nuestra hipótesis de trabajo. Bueno, ahora sí, pasándonos a lo que hacen en tu investigación, nos mencionabas que es como la parte previa, ¿no? Entonces yo me imagino que es ver la parte, esto de los bloques, ¿no? Que nos mencionabas. Es la parte donde está centrada tu investigación. Sí, bueno, a lo largo de toda mi carrera científica, la verdad he tenido mucha suerte y me he podido meter en diversos temas dentro del área. Entonces, lo que hacemos a grandes rasgos es diseñar experimentos que emulen algunas de las condiciones que los científicos pensamos que pudieron existir en la Tierra primitiva, ¿no? Esto puede ser tan complejo como los experimentos se puedan desarrollar, pero por ejemplo, a lo largo de mi carrera, lo que he hecho es tratar de hacer un análogo de un mar primitivo. Sabemos que el océano está lleno de sales, ¿no? Pero las sales que están ahorita disueltas no son las mismas que estuvieron en los primeros años de la Tierra. Entonces, con evidencia científica, establecemos un modelo y vemos cómo esas sales podrían afectar ciertos procesos. En mi caso, yo lo que estudio mucho es la interacción de moléculas orgánicas con minerales. ¿Por qué? Porque sabemos que en la Tierra primitiva había, forzosamente había moléculas y también había minerales, ¿no? Y la evidencia sugiere que esta interacción podría favorecer el desarrollo de complejidad molecular. Entonces, lo que hacemos es desarrollar experimentos que puedan sonar muy elaborados, pero a grandes rasgos utilizamos reactores. Bueno, en mi caso utilicé reactores de alta presión, alta temperatura. Metí ahí mis moléculas con minerales y veía cómo se iban transformando, ¿no? Utilizando ya diversas técnicas analíticas y algo más complejo, yo podía analizar en qué se había transformado, cuánto se había transformado, si se descompuso, en qué se descompuso y qué importancia tenían estas moléculas orgánicas, ¿no? Por ejemplo, algo que me gustó mucho durante mi doctorado es que yo trabajé con una molécula muy chiquitita que era de 3 átomos, que se llama ácido cianhídrico, pero bajo condiciones muy muy específicas esta molécula se podía polimerizar, es el término académico, pero básicamente es que esa molequita se podía ir pegando hasta formar algo muy complejo. Ese material complejo era algo así como pues, petróleo, ¿no? Era algo muy negro que precipitaba y era un material que tenía que caracterizar. Entonces lo que hice es caracterizarlo por muchas técnicas y al final lo que encontramos es que a partir de una molécula tan pequeña puedes formar ese material complejo que es una suma de muchísimas moléculas orgánicas que tienen importancia en química prebiótica. Por ejemplo, a partir de esa molécula que se llama ácido cianhídrico, yo pude sintetizar aminoácidos, ácidos carboxílicos, lípidos, o sea, toda la materia prima que necesita la célula. Y eso fue algo muy bonito, ¿no? Ahí lo importante es entender bajo qué escenarios podría ocurrir este tipo de procesos, ¿no? Desde la perspectiva de la química prebiótica y evolución química. Y además me imagino que también tiene que ver el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una molécula más muy simple se convierta en algo más complejo? ¿Cómo simulan eso en los experimentos? Sí, eso es una pregunta muy, muy válida porque obviamente porque en los experimentos no tenemos todo el tiempo, ¿no? Tenemos que hacerlos relativamente rápidos. Hay una parte que hacen unos compañeros que es simular la cantidad de radiación que tuvo o que experimentaron los cometas a lo largo de su trayectoria, ¿no? Alrededor de una estrella. Entonces, obviamente, esos son millones de años. Pero lo que hacen mis compañeros en el laboratorio es usar una fuente de radiación donde calculan la dosis, toda la dosis que recibe, y ese cálculo lo plantean o lo aterrizan en un escenario que pudo ocurrir en el universo, ¿no? Esa es una parte. Otra cosa es que, por ejemplo, a un modelo de ambiente primitivo que yo estudio son los sistemas hidrotermales, que son como estos sistemas muy calientes que están en el fondo del mar y que pueden existir durante 30.000 años, ¿no? Muchísimo tiempo. Pero en mi laboratorio yo lo que hago es, en términos académicos, se llama cinéticas, ¿no? Que yo quiero ver qué tan rápido se descompone una molécula y cómo depende eso de la temperatura. Si yo entiendo eso básico y utilizando ecuaciones y metiéndolo en toda la parte académica, uno puede extrapolar esos resultados y tener idea de cuántas moléculas pudieron existir en cierto tiempo, cuánto sobrevivió, de qué dependía, ¿no? Entonces, obviamente, nuestros experimentos se aterrizan en cuestión de días, escalas, algunos duran meses, pero tratamos de extrapolar esos, que eso sí me gustaría que quede bien claro, que tienes que ser muy cauteloso en si las extrapolaciones de tus experimentos realmente son válidas, porque, pues, obviamente, si una molécula está calentando muchísimo tiempo, pues, en algún momento ya no va a aguantar, ¿no? Entonces, tienes que ser bien conciso en el alcance de tus experimentos. Sí, muy interesante esa pregunta del tiempo, ¿no? Porque, pues, hablando de estas circunstancias en la época de la Tierra primitiva, pues, pasaron millones de años, ¿no? Entonces, ¿cómo conglomerar todo eso en un experimento, ¿no? De poco tiempo. Es una limitante que tenemos en la investigación científica. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Los vamos a dejar con la canción de esta semana, la canción científica, que es de Linkin Park, que se llama What I've Done, que sería como ¿qué he hecho? Esta canción es del álbum Minutes to Midnight, que sería Minutos para la Medianoche, y es del 2007. Entonces los dejamos con esta canción que nos habla sobre el cambio climático. We'll be right back. qué tal nuestra canción científica de la semana. Ya estamos de regreso con nuestro tema del día de hoy, ¿qué ciencia con el origen de la vida? Antes de escuchar nuestra canción científica de la semana, nuestro invitado del día de hoy, Saúl, el doctor Saúl, ya nos había platicado un poco acerca de los experimentos que realizan para saber un poco acerca de la formación de estos bloques, ¿no? Y saber un poco más acerca de cómo se originó la vida en la Tierra. Pero ahora otra pregunta que quisiéramos hacerle es, ¿cuáles son las variables que se deben de tomar en cuenta a la hora de realizar estos experimentos? A la hora de tratar de responder a la pregunta de cómo se originó la vida. Ya medio habíamos mencionado previamente que el tiempo puede ser un factor importante, creo yo, ¿no? Porque además, si nosotros nos planteamos una hipótesis de cómo pudo ser, pues seguramente tenemos que considerar si esa hipótesis que tenemos encaja con el tiempo que tiene la vida en el espacio, ¿no? Pero, ¿qué otros factores podrían ser relevantes que tenemos que tomar en cuenta? Como mencionas, Tania, el tiempo es un factor importante y, a su vez, o sea, la Tierra a lo largo de toda su historia ha cambiado, ¿no? Me refiero, no siempre han existido los mismos minerales, no siempre ha existido la misma atmósfera, no siempre la composición de los océanos ha sido la misma. Entonces, nosotros tenemos que tratar de considerar todo ese tipo de variables físico-químicas que existen en el planeta y, naturalmente, como el planeta es muy dinámico, unas van a existir predominantemente en unos sistemas o no, ¿no? Entonces, lo que hacemos, lo primero que tenemos que hacer es, una vez que establecemos ese escenario geoquímico en donde vamos a tratar de emular nuestros experimentos, es, bueno, vamos a seleccionar a qué temperaturas vamos a trabajar. Es decir, vamos a tratar de simular un escenario cerca de un volcán o lejos. Entonces, la temperatura es un factor importante. Luego también es qué tipo de minerales, ¿no? Sabemos que la corteza no siempre tuvo la misma composición. Y de hecho hay una hipótesis que se llama evolución mineral, que la presencia de agua, la presencia de cierta acidez en el medio va a generar cierto tipo de minerales, ¿no? Entonces tenemos que ser consistentes con esa parte, con minerales que pudieron existir en los primeros años de la Tierra primitiva. Otra cosa es que las sales que están disueltas en el océano no siempre son las mismas, ¿no? Sabemos que las sales vienen de todos estos procesos de meteorización, de erosión de rocas, pero tiene que ser consistente con esa materia prima. Entonces tenemos que tomar ciertos iones, ciertos metales disueltos. Otro factor que es importante es la acidez. No todo la Tierra tiene el mismo pH, ¿no? O sea, hay unas zonas más ácidas, hay otras zonas más básicas. Entonces nosotros tenemos que trabajar bajo un escenario que, digamos, por ejemplo, en mi caso, que en algún momento trabajé con sistemas hidrotermales, hay sistemas hidrotermales muy alcalinos, es decir, muy básicos, como la sosa, o muy ácidos, ¿no? Más ácidos que el limón, más ácidos que el ácido clorhídrico. Entonces uno tiene que tomar en cuenta también esas variables. En los procesos que nosotros tratamos de entender la interacción de moléculas orgánicas y minerales, bueno, ¿cuánto va a durar esa interacción, no? A grandes rasgos es que en un tubito se pone el mineral, se pone agua y se pone la molécula y se agita, pero tenemos que ver cuánto tiempo se va a agitar y por qué. Eso tiene que ver en cosas químicas con equilibrio, ¿no? Porque el hecho de que tú pongas una molécula en el mismo ambiente que un mineral no significa que se va a pegar luego, ¿no? Eso depende de muchos factores. Tienes que agitarlas, digamos, el tiempo que tú sabes que va a haber este contacto y que va a ser retenida, ¿no? Entonces, más o menos son esas variables las que tomamos en cuenta. La presión incluso no es lo mismo que una molécula se comporte a presión atmosférica que a 10 megapascales, ¿no? La química es totalmente distinta. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ir de acuerdo al experimento que buscas simular. No todos los experimentos van a tener las mismas variables, pero sí debe ser consistente con el escenario que propones. Dentro de estos factores que nos mencionas, nosotros en otros programas hemos mencionado que la base de la vida aquí en la Tierra es el agua, ¿no? Y que en otros planetas tal vez existe la posibilidad de que haya vida, pero no con base en agua. ¿Esto sí es posible? O sea, ¿qué papel juega el agua a la hora de encontrar vida? Sí, es una pregunta muy válida y ahí lo que me gustaría decir es que hay como tres condiciones básicas, ¿no? Que al menos los científicos piensan que necesita cualquier planeta para que tenga la posibilidad de albergar o al menos de desarrollar un proceso que te lleva al origen de la vida, que es materia orgánica. En principio, es decir, toda la que tiene carbón, estos bloques de construcción que hablé antes. Hipótesis que mencionan que puede haber otros elementos más importantes como el silicio, pero hay incongruencias, pero es una hipótesis también. Un medio de reacción que en general es el agua, ¿no? Sabemos que muchas de las reacciones se dan en medio acuoso, pero eso también en cuestión de química, termodinámicamente y cinéticamente, muchas de las reacciones necesarias para producir compuestos de importancia biológica como ácidos nucleicos, proteínas, no son favorables en un medio acuoso. Es decir, termodinámicamente eso no funciona. Entonces, hay hipótesis, hay mucha investigación que propone otro tipo de medio para producir reacciones, ¿no? Pueden ser medios más orgánicos, menos polares que el agua, ¿no? Hay muchas hipótesis, pero en general el agua es un muy buen disolvente y tiene otras propiedades que favorecen cierto tipo de reacción. De hecho, o sea, esta es parte de que es que el agua podría impedir el desarrollo de moléculas orgánicas, o sea, sí, pero hay alternativas como un escenario en la playa, ¿no? Que de repente está mojado y de repente está seco. Entonces, son alternativas. Y la otra que es fundamental es que necesitas energía para llevar a cabo tipo de reacciones. Esa energía puede venir de muchos tipos. Puede ser de la luz solar, puede ser radiación ultravioleta, puede ser radiación gamma, que viene del decaimiento radioactivo de isótopos, puede ser geotérmica, que viene del interior de la Tierra, ¿no? Pero esas son como las tres cosas básicas. Moléculas orgánicas para hacer bloques de construcción, un medio donde se llevan a cabo reacciones, que en general es el agua, pero pueden ser otros que sigue trabajando, y energía, que puede ser de muchos tipos. Entonces, por eso está abierta esa posibilidad, ¿no? De utilizar otros medios, aparte del agua, para tal vez encontrar vida en otros lugares. Bueno, regresando a los experimentos que hacen, ¿y ahora qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que están investigando de lo que ya partió, ¿no? De los experimentos que ya han realizado. Sí, pues ahora lo que sigue, si todo sale bien, es, bueno, voy a hacer un postdoctorado en esta área que básicamente se llama ciencia de materiales, y yo la estoy aterrizando al contexto de química prebiótica y origen de la vida. Pero como mencioné en algún momento, se trata de hacer de experimentos más complejos y más consistentes, ¿no? Con los escenarios que pudieron ocurrir en la Tierra primitiva. Entonces, lo que vamos a hacer en el postdoc básicamente es algo que se llama, suena un poquito complicado, es polimerización no enzimática, pero a grandes rasgos lo que es que nosotros vamos a tratar de combinar variables como minerales, aminoácidos y moléculas que están presentes en los ácidos nucleicos, como pueden ser, en términos científicos, son moléculas en heterocíclica, pero es como un azúcar, ¿no? Que tiene átomos de nitrógeno, oxígeno y carbono. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es combinar esas tres variables bajo condiciones específicas y ver si eso permite formar moléculas más complejas. Algo parecido a predecesores de ácidos nucleicos. Es un desafío bastante grande, pero lo que se busca en el laboratorio, al menos a donde voy, es justamente mezclar estas ideas y hacer experimentos más complejos, en donde, en términos biológicos, bueno, y también se aterriza, se busca sinergismo y mutualismo, ¿no? Que es colaboración entre moléculas orgánicas y que tal vez en química eso se puede, ¿no? Que se ayuden unas con otras para favorecer complejidad molecular. Eso es lo que buscamos, y siempre, siempre con ayuda de minerales, que es a mí lo que me interesa, ¿no? Cómo los minerales pudieron aportar su granito de arena en el desarrollo de complejidad molecular. Bueno, me parece interesante, ¿no? Esto que dices de cómo las moléculas pueden hacer sinergias o mutualismos, digamos, como ayudarse entre ellos, ¿no? Entre ellas, entre las moléculas, para formar, yo creo que otras más grandes. Y bueno, me viene a la mente también las mutualismos que podemos, o las sinergias que podemos tener entre los organismos ya grandes, ¿no? Ya, bueno, ya organismos como tal. Y también relacionado a eso, y lo que también hemos platicado en otros programas sobre la selección natural, ¿no? Que se da en los organismos. ¿Qué tanto se parece esto a nivel molecular o de estos bloques? ¿Qué tanto se puede dar la selección natural y estas interacciones entre los bloques parecido a los organismos vivos? Sí, esa es una pregunta muy bonita, Felipe, porque a veces, o sea, lo vemos muy separado, ¿no? Pero la realidad es que actúa lo mismo, ¿no? O sea, sabemos que en biología estas presiones de selección vienen del ambiente, pero a nivel químico es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros, al menos en el escenario en el que yo me imagino en mi cabecita, es que tienes una charca, esa que dijo Darwin en algún momento, y tienes muchas moléculas orgánicas. Pero hay diversas presiones de selección en el ambiente, llámese temperatura, llámese pH, bueno, acidez, llámese minerales, que va a favorecer que algunas permanezcan en el medio y otras no. Entonces es un tipo de selección donde unas moléculas se van a ver favorecidas u otras no. Y esto de mutualismo e interacciones entre moléculas, pues hay nuevos estudios, hay investigación bastante novedosa que sugiere que la interacción entre moléculas no debería ser lineal, es decir, las moléculas no están solas, esa es la realidad. Entonces, Si tú estudias más o menos cómo puede interaccionar un aminoácido con un ácido carboxílico, en química se llaman dipepsidos, pero te va a producir otro compuesto que tal vez pueda tener mejor capacidad de adaptabilidad o no se descomponga tanto en el ambiente como si fuera un polímero de aminoácidos, ¿no? Y eso también se está estudiando. Entonces, todos estos conceptos de biología sí que se pueden aterrizar en la parte de química prebiótica, porque al final son presiones de selección en el ambiente que van a definir el destino de diversas moléculas orgánicas. Y me imagino que también esta cuestión de la reproducción, ¿no? De que se pueda transmitir, que se pueda dejar, también se podría analizar en las moléculas. Sí, eso es un factor muy importante porque obviamente necesitas que esto que estás produciendo tenga descendencia, ¿no? ¿Cómo eso? Bueno, en términos químicos hay una parte que se llama autocatálisis, catálisis, que mejore ciertos rendimientos de reacción y que esos rendimientos te vuelvan a producir ese ciclo y vaya generando y generando para que también haya variabilidad, ¿no? Todos estos conceptos sí están completamente en el área en la que estudio, pero son específicos también hasta cierto tipo de moléculas, ¿no? Esto se puede aplicar muy fácil a material genético, pero también tiene repercusiones en metabolismo o incluso en membranas, ¿no? Las membranas también cambian dependiendo del ambiente y pues van a dejar sus pequeñas micelas y esas cosas. La vamos a dejar hasta aquí por el momento. Volvemos a hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando acerca de qué ciencia con el origen de la vida. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 2:47. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en este programa de ¿Qué ciencia con el origen de la vida? Con nuestro invitado, Saúl Villafañe. Y bueno, le queríamos preguntar ahora en cuanto a las satisfacciones, ¿no?, que te genera, ya muy relacionado con esta labor científica. Entonces, ¿qué satisfacciones te ha generado los resultados que has obtenido en tus investigaciones? Pues la neta es que han sido muchas, ¿no? La verdad es que considero, y bueno, es para la banda que nos escucha, sinceramente una carrera científica no es fácil. Pues hay muchas cosas que uno tiene que ir aprendiendo, tener que ir sorteando, pero recompensa de formas muy bonitas, ¿no? Para mí, o sea, el hecho de que en algún momento puedas publicar tus resultados y que alguien más los avale es reconfortante, ¿no? Porque son procesos muy largos, son años de trabajo, ¿no? Que a veces se ve una gráfica y pues se ve ahí normal, ¿no? Pero todos los días que te pasaste en el laboratorio para producir eso, pues y lo ves ya en material y que lo aceptaron es muy bonito. Pero también a mí me gusta mucho la parte de formar recursos humanos, ¿no? Trato de que de alguna u otra manera regresarle o a tratar de motivar a las siguientes generaciones de que se puede, ¿no? En la medida de lo posible, lógicamente cada quien tiene una historia de vida distinta y vive realidades distintas, pero trato de que se animen, ¿no? De que se animen a irse a estudiar al extranjero, que pierdan esos miedos, ¿no? Que luchen por esas becas, esas oportunidades, porque de las cosas más satisfactorias es que, o sea, no sé, pues yo que estudié en la universidad, en la UNAM, que puedas ir a representar a la universidad en otros laboratorios y aparte que valoren tu trabajo y de repente pues ya te das cuenta que descubres otras culturas, ves cosas que jamás imaginaste que siempre las viste en la tele o en los libros y dices, wow, sí existe, no es real. Para mí eso es de lo mejor que me ha dado la ciencia, ¿no? Aprendes mucho de otras personas. Siempre hay algo nuevo que aprender y las experiencias, ¿no? O sea, realmente he tenido mucha suerte y estoy muy agradecido con eso, con la universidad y las personas que me han impulsado a eso. Entonces, realmente sí, más allá de los títulos y cuestiones académicas, las experiencias que me ha dado estudiar ciencia no lo cambiaría por nada. O sea, no sé qué voy a trabajar, pero estoy bien con eso. Realmente no me arrepiento de nada. Antes de entrar a la licenciatura, ¿ya tenías ese perfil científico? ¿Ya sabías que querías estudiar una ciencia o en qué momento supiste que querías estudiar una ciencia? No, my friends, o sea, no sé si me crean, pero yo la neta no quería estudiar, ¿no? Yo, pues tuve allá algunas situaciones familiares y pues yo trabajaba en la prepa, ¿no? Y pues como chavo de 18 años se me hizo muy fácil decir a mis papás, ¿sabes qué? Gano dinero, puedo resolver mi vida. Y pues no, afortunadamente mis papás me apoyaron. Y yo me vi muy inocente porque yo no sabía a qué me estaba metiendo. Ya cuando estaba en la carrera dije, rájatelas, ¿no? ¿Qué voy a hacer aquí? Pero mis papás siempre, mi hermana y pues muchos amigos me apoyaron. Entonces, pues poquito a poquito, ¿no? Yo realmente no tenía certeza de si quería hacer posgrados, pero la vida me fue llevando y hay muchas personas, en particular me gustaría agradecer a la doctora Negrón, que fue mi primera asesora y la que me hizo ver el amor a la ciencia, ¿no? Y que hay muchas oportunidades y muchísimas personas, ¿no? Realmente la lista es inmensa, pero yo no sabía que quería terminar aquí, pero no me arrepiento de nada. Bueno, y ahora ya sabemos un poco acerca de las satisfacciones que te generó la labor científica. La pregunta, no sé si opuesta, pero ¿qué ha sido lo más difícil de llevar a cabo tu trabajo? Que bueno, no creo que sea opuesta, porque finalmente vencer de repente ciertas dificultades también te genera satisfacción, ¿no? Pero en tu trabajo, ¿qué ha sido lo más difícil? Sí, es una pregunta muy válida. Y, o sea, me gustaría ser honesto en esta parte porque a mí siempre me ha gustado estudiar, pero hay otras cosas que tienes que tener que sin esas realmente es difícil, ¿no? Terminar esta parte. O sea, te tiene que gustar muchísimo leer, tienes que ser muy proactivo, tienes que ser muy independiente. Y, o sea, me gustaría decir aquí que muchas veces yo dudé mucho de mis capacidades, ¿no? Yo decía, es que qué tal si no soy muy bueno, ¿no? Y yo veía a mis compañeros de laboratorio cuando tenía la oportunidad de estudiar en el extranjero, tenía mucho miedo, ¿no? Decía, es que no sé si lo voy a lograr. Veía, no sé, nuestro idioma es el español, ¿no? Entonces cuando compites y tan solo hablar inglés, pues a mí me daba mucha pena y decía, no, ni me van a entender. Presentarte frente a un auditorio y que te critiquen tu trabajo, a mí me costaba mucho, ¿no? También que yo sentía que nunca era suficiente, ¿no? Y al final es una parte que te puede desgastar emocionalmente porque entiendes, bueno, ahora yo lo entiendo y me es fácil digerirlo, pero en su momento me costaba mucho porque nunca era suficiente, ¿no? Yo decía, ya quedó, siempre había correcciones, siempre se podía mejorar. Pero aprendes sobre la marcha, también como que, pues son experiencias, ¿no? A veces tienes que ir a vivir solo, a donde te manden los estudios, y pues conoces muchas personas, pero empezar, ¿no? Como de, rájatela, estoy aquí, no conozco a nadie, lo voy a lograr. Dudas mucho, pero yo les recomiendo que cuiden mucho su salud mental, ¿no? O sea, todo mundo debería ir a terapia, es importante, porque también el nivel de competencia en la academia es muchísimo, ¿no? O sea, hay tanta competencia por publicar, por tratar de hacerlo mejor, que llega a desgastarte y esa no es la respuesta, ¿no? Al final, yo sí me desgasté mucho de, ay, quiero yo ser el mejor. Y al final descubrí que esa no es la respuesta, ¿no? Que tienes que estar bien con tu mente y disfrutarlo. Y solito, poquito a poquito, el trabajo va saliendo y apoyarte en la familia, ¿no? Eso es lo mejor que puedes hacer. Entonces, sí considero que llega un punto que tienes que mediarlo. Hay una vida fuera de la academia. No todo es estudiar. Hay que hacer actividades. A mí me gusta mucho jugar fútbol. Entonces, distraerte, leer, conocer otras cosas que te gustan, ¿no? No todo es tiempo estar en la escuela. Eso no, definitivamente no. Pero muchas veces se vuelve así. Entonces, hay que llegar a ese equilibrio entre la vida académica y la vida personal. Porque, pues, eso sí, no es fácil. Y requiere mucho, pues, madurar. Al final maduras de alguna u otra manera. Encontrar el punto medio. Y esto que dices, ¿no? De que uno tiene la sensación de que nunca es suficiente. pues sí, creo que cuesta trabajo, ¿no? Como asimilarlo. Pero al final de cuentas, pues es lo que permite que la ciencia siga avanzando, ¿no? Que todavía tengamos cosas por investigarnos y con nuestro trabajo se concluyeran, se dieran las respuestas finales, pues ya después, ¿qué investigaríamos, no? Entonces, precisamente eso de que nunca sea suficiente, pues es lo bonito, ¿no? Porque nos da para seguir investigando por mucho tiempo más. Bueno, pues es todo un tema esto. Esperemos que en otro momento podamos meternos más en esa cuestión, ¿no? Esas gajes del oficio científico. Pero bueno, ya para terminar este programa, porque ya se nos está acabando el tiempo, pues pasamos a nuestra sección de Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Bueno, sabemos, Saúl, que has trabajado muchas cosas de divulgación de la ciencia y en particular de tu tema. ¿Qué nos puedes recomendar para nuestros escuchas que se adentren un poco más a este tema del origen de la vida y de la química prebiótica? Sí, bueno, gracias por el comercial para pues, acá motivar a la banda de que lea o que se acerque a algo de lo que he hecho, porque muchas veces, y es una de mis inquietudes, ¿no? Que estos temas pueden parecer muy ciencia básica y difíciles, y pues eso no está chido. Entonces, hemos tratado con ayuda de Planeteando de hacer divulgación científica de varios temas. Métanse ahí a la página o busquen en cualquier red social, Planeteando, ahí vamos a salir. Yo en mi parte pues tengo un podcast que se llama así, búsquenlo en cualquier plataforma de Origen de la Vida. También he escrito columnas ahí en Planeteando. Pronto va a salir un artículo de divulgación, entonces, o sea, no solo consuman el mío, realmente hay mucho material. Ahorita en cuestiones de cambio climático hacemos de todo, ¿no? TikToks, podcasts, videos, entonces síganos si les gusta esto. Igual también mándenos sus comentarios, ¿no? Para que mejoremos. Y pues sí, eso es el material que les podría compartir. Gracias. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Muchas gracias, Saúl, por acompañarnos y esperamos tenerte en otros programas. Al contrario, gracias a ustedes, Tania y Felipe. Y pues cuídense mucho, ¿no? Seguimos en pandemia. Que no se nos aloque y pues cada quien evalúe sus posibilidades y cuídese mucho, ¿no? Todavía hay muchas cosas por hacer. Saludos. Muchas gracias, Saúl. Ahora sí, nos escuchamos el próximo lunes para otro programa de ciencia aquí en ¿Qué Ciencia con Eso? Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué Ciencia con Eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué Ciencia con Eso? ¿Qué Ciencia con Eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué Ciencia con Eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué Ciencia con Eso? La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.